entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día. En este momento nos encontramos vía telefónica con nuestra invitada Marisabel Ángel. Marisabel Ángel es una joven colombiana, es una joven paisa de la ciudad de Medellín. Esta mujer ha creado su propia escuela, la Escuela de Danzas Orientales o la Escuela, la Academia María Isabel Ángel. Una escuela dedicada al aprendizaje de la cultura árabe, dedicada también al conocimiento de esta cultura para todos los jóvenes, las jóvenes, mujeres, niños de todo el país y no solamente del país, sino a nivel mundial, para que puedan conocer esta hermosa cultura árabe. Marisabel es una gran maestra que ha ganado un reconocimiento importante a nivel nacional y a nivel mundial. Hay que darle un reconocimiento especial por un concurso que ella ganó, que es el concurso más importante en el mundo. Ella se ganó una de las categorías en este concurso, que fue el Ahla wa Sahla. Se ganó el segundo puesto por su coreografía. En la actualidad, ella está terminando su carrera en pedagogía de la danza en la Universidad de Antioquia. Además, es una mujer que ayuda en este momento a certificar a otras maestras a nivel nacional para llevar a todos los rincones del país ese aprendizaje que ella ha tenido y que también quiere regalar a otras personas. Así que nos vamos a ir en este momento por vía telefónica desde la ciudad de Medellín con Marisabel Ángel. Buenas tardes, Marisabel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Marisabel, qué rico tenerte el día de hoy en nuestro programa De Oriente a Occidente. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marisabel, son muchas cosas muy lindas que tú has podido a lo largo de estos 13 años de aprendizaje, no solamente de la danza, sino de la cultura árabe, traer aquí a Colombia. Has podido realizar viajes a Egipto y le has permitido a otras personas hacer estos viajes. Pero la primera inquietud que nos nace el día de hoy es cómo fue que tú te enamoraste de la cultura árabe y de la danza. Claro que sí. Pues te cuento que yo he sido como medio obsesionada o fascinada como por Egipto en particular desde que era pequeña. Desde chiquita mis maquetas del colegio eran las pirámides, siempre leía las novelas de Christian Jacques, entonces muy fascinada como por la egiptología desde pequeña. Y estando yo en el colegio todavía, vi la invitación que ofrecía una docente de danza árabe pues de la ciudad de Medellín, de las primeras como de las gestoras de danza árabe en la ciudad, una profe con nombre Luz Marina, sí. Luz Marina Muñoz. Ella es de las pioneras pues de danza árabe acá en Medellín, sino la pionera pues, ella con otra mujer, Lúdica Melo. Entonces vi una invitación a un taller que ella organizaba en una academia de danza, estamos hablando del año 1998-99 más o menos. Y nada, pues quise como asistir, estuve en ese taller y desde que escuché la primera nota musical, el primer toque de la darbuka, el primer sonido del nai, quedé absolutamente enamorada, sí. Y muy encantada con el movimiento, lo sentí muy propio, muy mío, muy muy fácil, ¿sí? Unos movimientos igual se me dificultaban, pero otros ya salían como si ya lo hubiera hecho antes. Y desde ese momento perdidamente enamorada como con la danza árabe y a continuación empecé a capacitarme tanto fuera como dentro del país y empecé a dictar las clases también muy rápido. Y ahí poco a poco, primero una alumna, dos alumnas, 10, 20, 30, hasta que ya 13 años después de continuo trabajo, ya tenemos pues dos escuelas en la ciudad de Medellín, más de 400 alumnas, gracias a Dios, entonces muy feliz como con el proceso. Bueno, Marisabel, y dentro de esa experiencia que has tenido durante estos 13 años, varias alumnas, varias bailarinas escuchan siempre nuestro programa De Oriente a Occidente, y nos gustaría que nos compartieras un poco cómo tú ves la danza árabe en Colombia, hacia dónde va desde su comienzo, porque ha tenido una evolución bastante fuerte. Sí, gigante, ¿sabes? O sea, yo veo un panorama supremamente alentador, muy rico que tantas mujeres y tantos hombres, porque también algunos hombres están ya incursionando como a nivel pues Colombia, de lo que es la danza árabe. Yo siento que hay mucho talento en muchas ciudades de Colombia, siento que la danza ha permitido expresar muchos sentimientos, muchas de pronto frustraciones de mujeres colombianas, siento que la danza ha abierto como esas compuertas de la emoción, de la alegría, de la nostalgia a muchas mujeres. Entonces, a nivel, digamos, como de la mujer común, siento que ha sido como una danza muy liberadora, una danza muy alegre, de celebración, una danza, que además de que las mujeres encuentran como un espacio para hacer actividad física, también encuentran un espacio para socializar y para aprender pues algo nuevo. A nivel ya profesional, un talento increíble, o sea, en todas las ciudades que he visitado o todas las chicas que han venido pues a tomar las certificaciones que he ofrecido, veo un talento increíble, unas ganas de más, de conocer más, no solamente a nivel de movimiento, sino también a nivel de contexto, de historia, de ritmos, de danzas folclóricas, de elementos. Entonces, yo veo pues que vamos bien. Y fuera de eso, que ya somos varias las colombianas que hemos pisado territorios internacionales capacitándonos o, en mi caso, pues ya dictando talleres. Entonces, rico que las colombianas ya estamos sonando, ¿sí? O al menos nos estamos dando a conocer en otros países, nos estamos capacitando en otros países. Entonces, yo creo que el panorama es muy, muy, muy alentador. En ese proceso que tú dices de ayudarle a las bailarinas, de construir en Colombia una comunidad colombo-árabe, mujeres que anhelen esta danza, hay un proyecto muy lindo que tú tienes, que son unos congresos, un festival de danza árabe que haces en Medellín, donde traes bailarines de talla internacional desde Egipto. El año pasado estuve compartiendo contigo, de verdad es una experiencia muy linda, y me encantaría que pudiéramos compartirle a las personas, no solamente a las mujeres y hombres que danzan, sino al público en general, porque pienso que es una oportunidad muy linda, porque no solamente son clases de danza, sino que también hay la oportunidad para hablar de cultura, para dialogar sobre lo que está de moda, los problemas, y hacer lo que tú siempre has dicho, una red en Colombia sobre bailarines. Claro que sí, pues el proyecto de los festivales internacionales empezó ya hace 7 años, un proyecto con el cual pues queríamos elevar el nivel dancístico colombiano a través de la incorporación como de maestros internacionales de gran talla que nos dictaran entonces sus talleres, que vinieran y compartieran con nosotros el show. Y fuera de eso, he complementado esos festivales con conferencias que nos nutren mucho como investigadoras y empeliculadas como de toda la cultura del Medio Oriente, porque sabemos pues que hay mucha información encontrada, muchos puntos de vista en cuanto a lo que rodea el Medio Oriente. Entonces, ¿qué más que traer a estos personajes que son de esta cultura, sí, que viven, sueñan, o sea, todo su cotidiano está como con la danza o con la cultura del Medio Oriente, y que vienen acá y nos traen toda esa información de primera mano? Por ejemplo, el año pasado veíamos a Madame Farida Fahmy, una mujer de 72 años, que nos compartía cómo evolucionó pues su danza en un país musulmán como es Egipto. Entonces, cómo ella desde joven sufrió algún tipo de obstáculos, o por el contrario recibió ciertos reconocimientos. Entonces es un festival muy provechoso, porque no solamente es aprender a bailar, sino es compartir con estos grandes artistas en escena, pararnos al lado de ellos y bailar con ellos. Y fuera de eso, estos espacios donde a través de estas conferencias nos nutrimos tanto como de sus puntos de vista, de sus historias, de lo que han vivido, de cómo sienten la danza. Y también hacemos red, porque somos bailarinas de toda Colombia, y hay veces de Latinoamérica, porque hemos tenido asistentes de Argentina o de Venezuela o de Ecuador o de Chile. Entonces hacemos una red de gente deseosa como por conocer más de la cultura del Medio Oriente, y ya encontramos como esos pares en otras ciudades, en otros países donde ya los podemos visitar o ya intercambiamos información. Entonces son festivales que nos nutren mucho, no solamente a nivel como profesional, sino a nivel personal también. Sí, es una experiencia muy linda para todas las bailarinas que nos están oyendo, para que puedan participar de este congreso que lo tendremos en el mes de octubre, ¿cierto, Marisabel? ¿Nos puedes comentar un poco las personas que nos van a acompañar este año en el congreso, para todos que se animen este año a compartir esta experiencia tan linda? Bueno, hemos perdido en un momento la señal con Marisabel. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que estamos en nuestro programa aquí de Oriente Occidente con una invitada muy especial. Tenemos en vivo y en directo, a través de nuestro audio, a través a Marisabel Ángel. Ella es bailarina, colombiana radicada en Medellín, y hoy estamos aquí en vivo y en directo con ella, hablando sobre danza, hablando sobre ese aprendizaje especial que ha tenido y que no solamente para los bailarines de Colombia, sino para los empresarios, para todas las personas. Es un orgullo para nosotros tener personajes en Colombia como Marisabel, enamorados de la cultura y en este caso de la cultura árabe. Marisabel, nos gustaría que nos compartieras un poco este año a quién vamos a tener en Congreso para que todos los bailarines de Colombia, de aquí de la Sabana Centro de Bogotá, se animen a participar. Claro que sí, este año vamos a tener la bendición de contar con Tito Seis, un bailarín egipcio muy reconocido que trae como toda esa alma egipcia, ese sabor, ese feeling. Él viene a compartir con nosotros en el taller el tema de Rax Bali, el de Rax Shabi y el clásico pues orquestado. Viene también de Rusia Natalie Becker, una mujer de mucha experiencia que ha entrenado a las grandes ganadoras de los festivales internacionales a nivel mundial, y viene esta chica Ángeles Cayunao, una bailarina muy reconocida de Argentina, de Buenos Aires, que trae como toda la elegancia, el aporte como gimnástico de la danza árabe. Entonces son tres personajes que se complementan, que nos traen como algo bien dinámico, tanto para el show como para el taller. Es un festival que vamos a realizar en la ciudad de Medellín el 18, 19 y 20 de octubre. Incluye entonces la gala, el taller de danza, conferencias y reuniones, pues como lo que decíamos ahorita, en red con todos los colegas. Qué rico, ahí en nuestro Facebook de la escuela estaremos publicando mayor información para todos aquellos que estén interesados. Bueno, Marisabel, continuando con nuestra entrevista y con todo lo lindo que nos has traído el día de hoy a nuestro programa, quisiéramos como compartir con nuestros oyentes una anécdota interesante tuya. Tenemos entendidos que cuando tú realizas varios viajes a Egipto, pero en el año 2007, cuando fuiste a certificarte ya como maestra mundial en Egipto, tuviste que vivir un momento un poco crítico, porque por esa época en Egipto se estaban dando como inicio a las revueltas, ciertas manifestaciones. ¿Cómo fue esa experiencia? Nos gustaría que nos compartieras un poco, porque yo creo que si hacemos memoria, los colombianos vamos a recordar que en esa época en las noticias siempre escuchábamos, por ejemplo, en radio, anécdotas de colombianos que tuvieron que quedarse por un tiempo más a causa de estas revueltas. Sí, claro que sí. Pues mira, fue ese enero, febrero, pues en el que empezó como la revolución. Estaba pues en el Cairo certificándome como maestra. Y pues nada, o sea, empezaron como las demostraciones en la Plaza Tahrir, en el Midan Tahrir, y pero nada, o sea, todo estaba como muy normal, cuando ya el viernes, que es el día pues de descanso, ese día de descanso, la gente salió a las calles y empezaron como las grandes demostraciones. Pues recuerdo pues el incidente, yo salía de viaje, creo que era este sábado, y yo el viernes tenía que hacer todavía todas mis compras, tenía clases ese día, todo, y el transporte se ve un poquitico como dificultado, o sea, la ida por ejemplo al bazar, al Jane Jalili, ya los locales cerrados, mucha gente en las calles. Entonces por seguridad pues nada, los de la embajada recomendaron pues que nos quedáramos en los hoteles, mis compañeros pues del también todos en, nada, como en el hall esperando a ver qué transcurría. Y el sábado, el día que yo regresaba a Colombia, ese sábado había mucha incertidumbre porque no sabíamos si el vuelo se iba a dar, si no se iba a dar, muchos vuelos habían sido cancelados de muchas aerolíneas, la gente en el hotel estaba como diciendo pues sí, el murmullo, los rumores de que se cancelaban, bueno. Entonces ese sábado me acuerdo que yo estaba realizando como unas compras, reunión con los últimos proveedores, cuando llego al hotel ya con todo listo para salir y me dijeron que el vuelo mío había sido cancelado. Entonces nada, agarro yo maletas y me voy rápido al aeropuerto a ver qué se puede hacer. Muy difícil el asunto del transporte, ningún taxi quería porque habían adelantado el toque de queda. Entonces el toque de queda, digamos que era a las 6 de la tarde, eran las 2 de la tarde y lo habían puesto para las 4 de la tarde. Entonces ya la ida al aeropuerto y el regreso ya se consumía prácticamente 1, 2, 3 horas. Ya no daba para que el taxista regresara por el toque de queda. Entonces al final, por ahí después de media hora de intentos, ya pude conseguir el taxi que me llevó al aeropuerto. Y afortunadamente mi vuelo pues no se había cancelado, un vuelo por Iberia. Entonces ese fue como la anécdota, pues el tropiezo, la anécdota, pero no, o sea, lo rico es que nada, o sea, sirvió como, al menos para mí, en calma esos últimos días, con los amigos egipcios pues estaban como contentos porque al menos el país iba como a sufrir algún tipo de cambio, porque se sentía como mucha incertidumbre, mucho desasosiego, como muchas ganas de que se diera el cambio, ¿cierto? pero bueno, ahorita la comunidad de la danza también está como en esa incertidumbre, porque claro, como el presidente puede o no ser un poco conservador o no con respecto a lo que es la danza y la música, entonces la gente, los bailarines, estamos con la expectativa de qué va a pasar. Otra cosa interesante de esos días, que me pareció a mí un poco como temeroso, el asunto de que cortaron toda la comunicación a nivel de celular. Yo me acuerdo, no sé si fue el sábado o el viernes, que no había posibilidad, o sea, no entraban ni salían las llamadas. Entonces la comunicación con la embajada, con los otros amigos, amigos pues egipcios o latinoamericanos que llegara uno a tener allá en el Cairo, pues que le podían decir a dónde ir, dónde no ir. Entonces eso estaba absolutamente como cohibido, limitado. Entonces me acuerdo pues que esos días sí hubo un poco como de temor por estar incomunicada, sí. Bueno, pero a pesar de todo eso, Marisabel, tu amor hacia el Medio Oriente es realmente grande, tu pasión hacia la danza. Y frente a esa pasión, entonces, la pregunta que queremos hoy para cerrar nuestra entrevista es que le compartas a nuestros oyentes cuál ha sido ese lugar que más te ha gustado del Medio Oriente y por qué. Marisabel, ¿cuál ha sido ese lugar que más te ha gustado del Medio Oriente y por qué te ha gustado? Bueno, a mí Egipto me enamora, todo lo que es Egipto me enamora, o sea, desde que yo me bajo del avión, desde que escucho el primer taxi que me monto, ese Maktoum, ese Saidi, ese Shabi o un Kulthum, Abdel Wahab, estos grandes músicos como egipcios o esta música popular pues de hoy en día, el Shabi, desde que yo escucho esa primera nota en ese taxi ya me siento como feliz de estar allá. Me encantan los cafés de allá, me encanta toda la movida cultural, los conciertos, los espectáculos de danza, las compras, todos estos monumentos históricos. Entonces yo creo que Egipto en particular es lo que más me llama la atención, y todo lo que es cultura, lo que es historia de Egipto, o sea, cada edificio tiene su historia, mucha gente con muchas historias también. Me encanta que es una cultura muy, muy alegre, muy servicial, muy muy dada como a hacer feliz al otro, ¿cierto? Muy negociante, obviamente, pero afortunadamente mis raíces paisas son muy fuertes, entonces también disfruto del negocio. Disfrutas, claro. Entonces, no, feliz como con todo lo que involucra Egipto, y delicioso saber que hay tantas personas interesadas en viajar. Se los recomiendo muchísimo porque es un país súper rico, o sea, delicioso para pasear, barato, es económico si sabemos cómo viajar. Y nos desconectamos como del cotidiano absolutamente, como de la música, del idioma local, nos desconectamos completamente y pasamos a una música distinta, a un lenguaje distinto, a una gastronomía distinta. Entonces yo creo que es un paraje absolutamente delicioso de visitar. Marisabel, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros tus anécdotas, tus proyectos, sobre tu congreso y sobre todo esas experiencias que has vivido a lo largo de tu proceso en Egipto. Siento que ha sido una gran experiencia para todos nuestros oyentes y nos invita cada día más a enamorarnos sobre la cultura árabe. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí.